Solo sé que estoy viva porque siento dolor, pero hundí bien mis manos para poder sacar mis piernas y allí me quedé hundida y sin poder encontrar. Quitarme este fango. Todas las nubecitas se aliaron, abrazaron a la luna y a oscuras me dejaron. Todas las nubecitas se aliaron para que tú no me vieras así. Buenos días, desde los estudios de Radio Solidaria Amiga Online, en el Colegio Inmortal de Benidorm. Sí, y ahora solo nos... somos los alumnos de SISEA. Hoy tenemos un invitado muy, muy especial en nuestro programa. Él es Walter Bouzan Sánchez. Pero vamos a entrevistarlo para conocerlo mejor. Adelante con la entrevista. ¿Cómo comenzaste a hacer piragüismo? Bueno, en mi caso fue muy sencillo, porque yo soy de un pueblo de Asturias, de la Ribera de Sella, que tiene mucha tradición en el piragüismo y es raro quien no en mi ciudad haya practicado piragüismo, ya casi desde niño, desde el colegio. No es que sea obligatorio, pero si hay mucha tradición, entonces prácticamente todo el mundo en alguna etapa de su vida sí practicó piragüismo. ¿El piragüismo es un deporte muy complicado? Hombre, tiene sus complicaciones, supongo que como todos los deportes, ¿no? Como puede ser el esquiar, como puede ser la primera vez que te montas en una bicicleta, como puede ser la primera vez que te montas en una tabla de surf, pues sí tiene sus complicaciones. Pero bueno, en nuestro caso, como yo empecé de bien joven y de bien pequeño, todos los deportes, igual que todas las cosas, se aprende mucho mejor desde pequeño, pues la verdad que se coge rápido, sobre todo en edad temprana se coge muy rápido. Requiere un punto de estabilidad muy, muy grande, pero para la gente joven es muy fácil, muy sencilla, entonces no tiene tampoco mayor complicación, pues ya te digo, para la gente joven, para empezar de más adulto, según van pasando los años, pues sí se va complicando un poco más la cosa, pero como todos los deportes. ¿Cuántas horas al día practicas? Hombre, pues en temporada fuerte, cuando ya estamos en entrenamientos fuertes de cuando se les acercan las competiciones importantes, pues lo que solamente de piragua, pues hay días de 2 horas incluso más, ¿no? Pero bueno, siempre se completa con o bien gimnasio, o bien carrera, o bicicleta, entonces sí te lleva unas 3 horas al día tranquilamente. ¿Por qué te decidiste por este deporte? ¿Cómo? ¿Perdona? ¿Me puedes repetir? ¿Por qué te decidiste por este deporte? Bueno, más o menos por lo que te comentaba antes, ¿no? Allí en Ribadesella, en mi ciudad, en mi pueblo, hay mucha tradición. Todo el mundo practicó una vez. Yo empecé, hay gente que lo dejó, a mí se me daba bien, continué, me gustó. Es un deporte que haces al aire libre, que conoces a mucha gente, viajas bastante, entonces a mí me gustó, se me daba bien y pues continué. Además del piragüismo, ¿practicas algún otro deporte? Sí, yo, como te comentaba, para completar los entrenamientos, pues hacemos mucho gimnasio, mucha carrera continua, bicicleta, natación. Y luego, bueno, aparte a mí, a título personal, pues me gustan prácticamente todos los deportes, ¿no? Y sobre todo si estás en contacto con la naturaleza, como puede ser el esquiar, el buceo, bucear, ya te digo, prácticamente la escalada, la montaña. A mí me gustan muchos deportes, sobre todo si estás en contacto con la naturaleza, como son la mayoría, pues me encantan. Además de practicarlo, ¿te gusta ver el piragüismo? Sí, hombre, no todas las competiciones, pero sí, hay alguna competición determinada que sí me gusta. Como por ejemplo al que practica el fútbol, pues seguramente le gusta ver partidos de fútbol. Pues a nosotros lo mismo, ¿no? Hay muchas competiciones que son muy bonitas, que nos gusta verlas desde fuera también, disfrutas tanto de fuera como de adentro, viendo en ocasiones algunas competiciones, entonces sí me gusta. ¿Qué es lo que más te gusta de tu deporte? Pues bueno, como te comentaba antes, yo por suerte, gracias al piragüismo, pues viajé por mucho mundo, ¿no? No solamente por España, sino a nivel mundial, pues estuve en sitios que si no practicara piragüismo seguramente no hubiera ido en la vida, como puede ser, no sé, Singapur, estuve en Hong Kong, estuve en Oklahoma, estuve en muchos lugares que seguramente sin el piragüismo no hubiera estado. Y aparte también conoces mucha gente, muchos amigos. Es un deporte que en ese sentido de la amistad es muy sano porque no hay mucha rivalidad entre los competidores. No digamos que nos reñimos mucho entre nosotros, entonces siempre te queda un bonito recuerdo de todos los amigos que conoces. ¿Crees que habría que darle más importancia al piragüismo? Bueno, siempre nos estamos quejando, ¿no? De que el fútbol se lleva todas las portadas de los periódicos y todos los minutos de los deportes en el diario, pero bueno, hay que ser consciente de que El fútbol mueve masas, es un deporte que no se puede competir. El piragüismo es un deporte minoritario que no mueve tantas masas, entonces contra eso no podemos luchar. Pero sí, quizás de las administraciones, digamos, de la gente del gobierno, pues sí podrían quizás dar un poco más de apoyo a deportes minoritarios como puede ser el piragüismo para echarles adelante. Date cuenta que en estas últimas Olimpiadas el deporte que más medallas sacó fue el piragüismo, entonces quizás tendría que valorar esas cosas un poco de más. ¿Cuál es el campeonato más importante en piragüismo? Bueno, yo creo que en piragüismo y en todos los deportes, ¿no? Es una olimpiada. El acudir a una olimpiada para cualquier deportista yo creo que es el máximo. Es una competición que se hace cada 4 años. Es muy difícil ir bueno, por una serie de circunstancias. Muy complicado ir. Y yo creo que es lo más ahora mismo, una olimpiada para cualquier deporte. Luego, pues lógicamente ya son los campeonatos del mundo que se realizan todos los años, entonces ahí ya quizás es más fácil ir, pero lo máximo es una olimpiada. ¿Sigues compitiendo en el mundial? Sí, todavía me mantengo, digamos, ahí un poquitín en forma para seguir dando guerra. Y sí, yo sigo compitiendo, este año seguiré. No sé hasta cuándo, porque bueno, la gente joven viene pisando fuerte, viene apretando y tarde o temprano pues nos quitarán de ahí, no es ley de vida, hay que ser consciente de eso y no hay más. ¿Cómo te sentiste cuando ganaste tu primera medalla de oro? Hombre, cualquier carrera que ganas, si es la primera vez, aunque por pequeña que sea, pues es muy bonito, ¿no? Es un recuerdo que tienes, que aunque sea hace muchos años, pues te quedan esas cosas. Luego sí, hay carreras que con el paso de los años no y ganas, no lo recuerdas, pero bueno, sobre todo competiciones muy importantes y las primeras de cuando empiezas a remar, pues sí, tienes bonitos recuerdos de ellas y te presta, ¿no? Te hace ilusión recordarlo de vez en cuando. ¿A qué competición que no haya sido te gustaría ir? Pues como te hablaba antes, lo máximo de competición, o sea, lo más importante es una olimpiada para cualquier deportista, ¿no? Yo por desgracia para mí nunca estuve en una olimpiada, sí estuve en campeonatos del mundo, en campeonatos de Europa, pero en una olimpiada no estuve y sí me gustaría haber ido a una olimpiada. Ahora mismo ya prácticamente es imposible bueno, por la edad, por las circunstancias, porque mi distancia que practico ahora no es una distancia que se practique en la Olimpiada, entonces ahora mismo es prácticamente imposible. Pero bueno, sí me hubiera gustado mucho ir a la Olimpiada. ¿Cuál es tu principal objetivo en la vida más allá del deporte? Más allá del deporte, pues vivir lo mejor que se pueda, ¿no? Tener un buen trabajo es principal. En su día, pues a vosotros os recomiendo de que estudiéis todo lo posible, aunque os parezca que hay cosas que no os van a valer, todo os va a valer en el futuro. Las matemáticas, las ciencias sociales, la física, la química, todo os va a valer en el futuro. Ahora mismo penséis que a lo mejor no, pero eso es lo que os recomiendo, lo que estudiéis, todo lo que podáis, que practiquéis deporte también, que lo compaginéis, que también es muy importante, y poco más. ¿Te sientes orgulloso de lo que has conseguido? Sí, en el mundo del deporte sí. Nunca hubiera soñado haber llegado a donde llegué. Medallas en campeonatos del mundo, en campeonatos de Europa. Cuando empecé a practicar el piragüismo, pues bueno, pues como cualquier otra gente, empiezas por practicar un deporte pero nunca pensé que consiguiera a donde llegué, o sea que estoy muy, muy contento. ¿Cuáles son tus hobbies además del piragüismo? Bueno, pues tengo muchos, ¿no? Por desgracia para mi familia tengo muchos. Y muy variados, ¿no? Desde, ya te decía, desde la montaña me gusta, desde el bucear, los deportes de adrenalina, como pueden ser, no sé, la escalada, los rallies. Me gusta hacer de todo. Yo como no solo tengo problemas, me gusta hacer de todo, entonces. No sé, tengo muchas, demasiadas, diría yo, demasiadas aficiones. ¿Cuál es el país que más te gusta? Hombre, estuve por muchos sitios y cada país tiene su cosa, ¿no? Pero al final, siempre, como digo yo, siempre tu casa tira mucho, entonces en España se come la comida y sobre todo en Asturias se come muy bien, se bebe muy bien. Hay un clima que, bueno, es más o menos llevadero, en invierno no es muy frío, en verano no hay mucho calor, por lo menos en mi zona. Entonces, nuestra casa tira mucho. Pero bueno, como tengo que decir uno que no sea España, pues quizás me gustó mucho Hong Kong, me gustó mucho por el contraste de que hay con nuestro país, ¿no? De todo, de cómo viven, de la climatología, de lo que ves allí, es muy diferente, entonces sí, quizás por eso te llama más la atención. ¿Te gusta enseñar trucos para que mejoren los que están aprendiendo? Sí, claro, eso es fundamental. Tampoco es que haya trucos así que digas que milagrosos, digamos, ¿no? Pero sí me gusta y sobre todo con la gente joven, pues si te preguntan decirles tu experiencia, con lo que puedes aportar para que puedan mejorar, pues hay que hacerlo siempre, por supuesto. ¿Te podrías describir en un adjetivo? ¿Un adjetivo mío? Sí. Yo creo que, hombre, para llegar en el deporte a donde llegué yo, pues hay que ser, sí, hay que ser muy constante, ¿no? Hay que ser muy perseverante. Yo creo que en ese sentido soy muy, muy, muy cabezón. Cuando se me mete algo en la cabeza, pues intento conseguirlo de todas las formas posibles. Entonces, soy eso, muy, muy, diría, muy perseverante. ¿Cuánto mide una piragua profesional? ¿Cuánto mide? Pues bueno, una individual, la medida es de larga de 5 metros 20 centímetros y de ancha, pues muy estrecha, suelen ser unos 40 centímetros, incluso menos. Entras sentado casi, casi prácticamente justo. Pero bueno, un K1, o sea, una individual 5,20 y una doble, pues alrededor de unos 6,40 metros. ¿Cómo son tus entrenamientos y en qué consisten? ¿En qué consisten mis entrenamientos? Pues bueno, básicamente, más o menos. Combinamos pues en el agua, cuando salimos al agua combinamos siempre pues tandas largas a ritmos bajos, con otros días pues tandas más cortas con ritmos más altos de series que se llaman, para ir cogiendo también velocidad, hay que coger también digamos resistencia, hay que variar mucho en todos los días de entrenamiento, también como te comentaba antes pues hacemos mucho gimnasio para coger fuerza. Y también corremos mucho, hacemos mucha bicicleta para también coger resistencia. ¿En la actualidad sigues practicando piragüismo? Sí, a día de hoy sigo practicando piragüismo. Tampoco me pongo una fecha para dejar de practicar, porque bueno, es una cosa que me gusta. Y como pues como te comento, hay gente que a lo mejor le gusta patinar, otra gente le gusta el fútbol, a mí me gusta el piragüismo, entonces mientras la salud me lo permita y las lesiones me lo permitan también, pues seguiré practicando piragüismo. ¿Tienes algún ídolo en tu deporte? En mi deporte, uff, no, en mi deporte no. Gente que admiras, pues mucha, ¿no? Pero ídolo en mi deporte no. Quizás en otros deportes, pues siempre admiras a gente como puede ser. Madre, ¿cómo te diría yo? Es que ídolos, no, la verdad que no. En el mío, sobre todo, no. Gente que admiras, a mucha. En este y en otros deportes. Cuando estás en la carrera, ¿piensas en ganar o en participar? No, no, hombre. No, siempre se dice que lo importante es participar, ¿no? Y es la verdad. Hay muchas competiciones que, aunque no ganes, yo tengo experiencias muy, muy bonitas. Ahora, hay que ser realista y a todos nos gusta ganar, pero bueno, ya te digo que yo hay muchas, muchas, muchas carreras que no gané y que me lo pasé estupendamente. ¿A quién sueles dedicar tus victorias? Bueno, las victorias o los premios que te dan, menciones especiales, cosas así, pues los sueles dedicar a la gente que está a tu lado, ¿no? A la gente que te apoya, como puede ser sobre todo a mis padres, a la familia, al entrenador también, lógicamente, a compañeros de entrenamientos. Son gente que están ahí día a día, que al final cuando tú ganas solo se te ve a ti, pero detrás siempre hay gente que te apoya y que seguramente sin ellos no sal, las cosas no saldrían. Entonces, siempre te acuerdas de ellos en esos momentos. ¿Has hecho muchos amigos en el mundo del piragüismo? Sí, conoces a muchísima gente, ¿no? Ya no solamente a nivel de aquí, de España, sino a nivel del mundo, conoces a muchísima gente. El piragüismo no es un deporte que haya muchísima gente que lo practique, como puede ser a lo mejor el fútbol, pero sí conoces a muchísima gente y te quedas con muy buenos amigos del deporte que practico. ¿Te acuerdas de la primera vez que te montaste en una piragua? Bueno, sí, más o menos sí, hombre, no tengo un recuerdo claro, pero sí, más o menos sí, fue allí en Ribadesella, en mi pueblo, y bueno, éramos unos cuantos, tendríamos unos 9 años, éramos unos cuantos amigos que íbamos a clase, nos juntamos, nos llevaron allí al polideportivo de Ribadesella y nos montaron una piragua. Ya te digo, ese día yo caí 4 veces. Es complicado los primeros días, pero bueno, recuerdo que al día siguiente solamente caí una vez y luego ya los próximos días pues caía bastantes veces menos. ¿Sigues alguna dieta estricta? No, yo en mi caso no, no porque entiendo que hay que comer de todo, con moderación sobre todo. Y no, yo dieta no, porque aparte, como me gusta de todo, yo como de todo. No, no llevo una dieta nada estricta. ¿Cuál ha sido el mejor momento de tu carrera? Bueno, yo creo que estos últimos años, sobre todo a partir del 2009, pues tuve años muy, muy buenos y momentos muy, muy buenos. Y quizás no te sabría decir un año exacto o un momento exacto, porque por suerte para mí tuve en estos últimos 7 años tuve momentos muy muy buenos. ¿Cuántos kilómetros hay que hacer en el descenso de Sella? ¿Cuántos kilómetros hay que hacer? En el descenso de Sella. Bueno, el descenso del Sella para las categorías mayores, o sea, para nosotros son no llega a 20 kilómetros, son falta poco para 20 kilómetros, o sea, ponle más o menos 20 kilómetros. Y para categorías inferiores, así de como pueden ser cadetes, que vienen a ser a unos hasta los 14 años, pues unos 15 kilómetros. ¿Nos podrías contar alguna anécdota que te haya sucedido en alguna carrera? ¿Anécdotas? Buah, anécdotas... Pues no lo sé, muchas, te pasan muchas y... Uf, a ver, ahora mismo... Pues la verdad es que no te sé, me pilláis así ahora mismo fuera así un poco... Tal, y quizás no sabría decirte una en concreto. ¿Qué competición ha sido más difícil para ti? Hombre, yo creo que las más difíciles para mí es el descenso del Sella, ¿no? Porque, bueno, hay mucha gente, hay muchísima multitud, hay muchas piedras, mucho nerviosismo en la salida, se montan muchos follones, tal vez la posibilidad de romper la piragua muy fácil, el remo muy fácil, entonces yo creo que es de las más complicadas que hay ahora mismo a nivel mundial. No sabemos si tienes hijos, pero ¿te gustaría que tus hijos practicaran piragüismo? No tengo hijos, pero bueno, sí me gustaría que practicaran algo de piragüismo, pero si quieren continuar y si quieren llegar a los niveles altos que por suerte yo tuve, pues eso ya tendría que salir de él. Yo no me gustaría a lo mejor ahora mismo que tuviera que pasar por todas las penurias que tuve que pasar yo, por días fríos de invierno, mojaduras, granizo, nevando por encima, lloviendo. Es un deporte muy duro, entonces yo nunca obligaría a nadie a practicarlo si no saliera de él. Entonces sí me gustaría que algún día montara una piragua, si algún día tengo hijos, un día montar en una piragua, pero por saber lo que es, y luego si le gusta que continúe, y si no, pues que sea decisión suya. ¿Te queda algún reto por conseguir? Hombre, ya te digo que la ilusión de cualquier deportista es ir a la Olimpiada, ¿no? Pero soy consciente de que en mi caso ya es prácticamente imposible y que en el mundo del piragüismo conseguí más de lo que hubiera soñado nunca, pues entonces me doy por satisfecho. ¿Te dedicas exclusivamente al piragüismo o tienes alguna otra profesión? No, el piragüismo, ¿qué va? El piragüismo es un hobby, un pasatiempo, que es imposible vivir de ello, como puede ser el fútbol, como puede ser el tenis. A nosotros casi que nos cuesta dinero, es como, ya te digo, es un hobby como cualquier otro. Yo tengo mi profesión, soy bombero y de eso vivo. ¿Alguna vez te has caído en una carrera? Sí, en muchas ocasiones. Es muy fácil en una competición caerse, ¿no? Entrenamientos pues quizás ya no, porque bueno, vas más tranquilo, vas más mirando lo que tienes que hacer, pero en una competición ya no dependes de ti, tienes muchos encontronazos, hay muchas piedras en los ríos y sí, más de una vez me caí en una carrera. ¿Tuviste el apoyo de tus padres cuando empezaste con el piragüismo? Sí, claro. Hombre, yo creo que los padres deberían apoyar a los hijos que quieren hacer deporte, porque yo creo que es una cosa muy sana. Deberían apoyarles, no obligarles, pero sí apoyarles. ¿Crees que el piragüismo es un deporte peligroso? No excesivamente. Si cogiendo las medidas de seguridad mínimas que hay que saber, pues no excesivamente. ¿Qué consejo nos darías si quisiéramos hacer piragüismo? ¿Cómo? ¿Qué consejo nos darías si quisiéramos hacer piragüismo? Ah, Pues lo primero, que llevéis ropa de abrigo, ¿no? Y que se pueda mojar. Y luego que disfrutéis todo lo que podáis, porque, bueno, de piragüismo y de cualquier otro deporte, que disfrutéis lo que podáis, porque es lo principal, ¿no? Disfrutar. En este deporte, ¿hay igualdad entre hombres y mujeres? Ah, igualdad. Bueno, sobre todo en los últimos años se está trabajando en que haya igualdad, sobre todo en el trato, en los premios, en las competiciones. Sí se está trabajando mucho en que haya igualdad. Sigue habiendo un poco de desigualdad, pero sí se está trabajando mucho en ese sentido. ¿Quieres escucharnos? Somos Radio Solidaria Amiga. Tu radio en internet. ¡Escúchanos! Con A de ayudar, a quien con amor quiere educar a un niño. Con M también, de un mundo mejor, buscando nuevos caminos. Con E de educar y recuperar valores que se han perdido. Con I de intentar siempre mejorar, con respeto y con cariño. ¿Ganan mucho dinero los piragüistas? En mi caso ya te digo que no. Yo ganar prácticamente nada. Hombre, hay algún caso, como puede ser a lo mejor ya Saúl Cravioto, que bueno, viene de ganar medallas en la Olimpiada, pues son gente que ya puede sacar un dinero del piragüismo, ¿no? Poco. Bueno, realmente poco para los logros que hacen, pero sí sacan un dinero, no mucho, pero un dinero. Yo en mi caso no, vamos. Cuando ibas al colegio, ¿sacabas buenas notas? Bueno, no era de los que sacaban sobresalientes, todos sobresalientes, pero tampoco era de los que lo suspendían todo, ¿no? Entonces, más o menos iba sacando curso a curso. Con unas notas medias bastante aceptables y ya te digo, no eran ni de los más ni de los que menos, era ahí del montón, digamos, pasaba desapercibido. ¿Pudiste compaginar bien el piragüismo con los estudios? Sí, más o menos sabiendo llevarlo, pues sí, no hay problema, ¿no? Hay que ser conscientes de que lo principal es los estudios, pero bueno, que se puede compaginar perfectamente con un deporte, tampoco que sea estar todo el día haciendo deporte, porque claro, lógicamente luego para estudiar no tienes tiempo, pero sí, yo creo que es compatible e incluso necesario, diría yo. ¿Has tenido que sacrificar algo por tu pasión? Hombre, siempre que sacrificas muchas cosas, ¿no? Al final el piragüismo, pues bueno, te roba mucho tiempo de hacer otras cosas, a lo mejor con amigos, o cosas que se te apetecía hacer y si quieres estar, digamos, a un nivel aceptable, pues sí, tienes que sacrificar muchas cosas. Entre tus rivales, ¿tienes algún amigo de la infancia? Entre mis rivales, sí, hombre, claro, ya te digo que al final el piragüismo, aunque seamos rivales en el agua, después fuera del agua, pues nos llevamos prácticamente todos bien, no tenemos ningún mal rollo ni nada. Es un deporte muy sano en ese sentido, entonces sí, si sí, haces muchos amigos y rivales directos incluso, ¿no? Que te quedan de amigos para toda la vida. ¿Te has lesionado alguna vez practicando el piragüismo? ¿Y me he lesionado? Sí, eso. Sí, hombre, no es un deporte muy muy lesivo, pero alguna vez pues quizás alguna lesión sí que tienes, ¿no? Pero más que nada es porque, sobre todo cuando trabajas en el gimnasio, la fuerza, pues ahí quizás te puedes más fácil lesionar. Pero bueno, haciendo piragüismo es muy complicado, es muy difícil, no es como en el fútbol, que hay mucho contacto, mucho golpe. Aquí no hay lesiones graves, no conozco tampoco mucha gente que se lesione. ¿Hasta qué edad tienes pensado practicar el piragüismo? Hombre, pues mientras pueda y como comentábamos antes, no tenga así ninguna lesión, pues practicar a un nivel alto no, pero sí me gustaría pues aún seguir practicando piragüismo, pues más que nada para mantenerte en forma, para despejar la cabeza, que es muy importante hacer un deporte también para olvidarte de otras cosas. Entonces, ya te digo, no a estos niveles tan altos, pero sí me gustaría otro nivel más tranquilo, más de paseo, digamos, seguir practicando piragüismo. ¿Para ir a una competición necesitas un equipo de mucha gente? Bueno, no necesariamente, ¿no? Yo estoy en un club que se llama Oviedo Kayak y que, bueno, entre todos nos echamos una mano y hay también eso, como hablábamos, muy bien, muy buen ambiente entre nosotros, nos ayudamos entre todos y entonces, pues así salen las cosas mucho mejor también. ¿Tienes alguna manía antes de empezar las carreras? No. Hay gente que quizás, pues bueno, entra con un pie primero en la piragua que con el derecho que con el izquierdo, o tiene sus cosas. No, yo... No, ninguna. ¿Tienes algún familiar que practique piragüismo? Bueno, sí. Tengo mis hermanos practicaron piragüismo, pero bueno, ahora ya no. Tengo primos que practicaron piragüismo y que a día de hoy siguen. Más que nada amigos. Tengo muchos amigos que sí practican piragüismo. Familiares no tantos. ¿Es muy difícil controlar la piragua en un descenso? Bueno, tiene su complicación, ¿no? Pero bueno, llevamos un timón que es con la que la dirigimos y el timón se maneja con los pies, ¿no? Es muy sencillo. Tú si quieres ir a la derecha, pisas un pedal que tienes en la derecha, y si quieres ir a la izquierda, pisas un pedal que tienes a la izquierda. Es con los pies y atrás llevas un timón y se dirige. Bueno, tarda a veces en responder, pero bueno, se lleva bastante bien. Ha sido una entrevista muy muy guay, ¿eh? Sí, la pregunta, sí. Sí, y ahora solo nos queda despedir a nuestro invitado. Muchas gracias, Walter, por habernos concedido esta entrevista y esperamos que hayas disfrutado como nosotros lo hemos hecho contigo. Y a los radioyentes les esperamos la semana que viene con más. Gracias y feliz fin de semana. Despedida, hay un hueco a medida para el polizonte.